Pues buenos días a todos. Estoy muy contento de estar por primera vez en vuestra iglesia de Moratalaz. Es mi primera visita. Espero que no sea la última. Y he detectado por lo menos un acento un tanto de lejano. Por lo menos me ha parecido oír un acento brasileño. Por lo menos. Por lo menos, pero a lo mejor habrán más. ¿Habrán más gentes y personas aquí sentadas hoy que no nacieron en España? ¿De qué países sois? Venezuela. Aquí tenéis un lobby venezolano. ¿Qué más? Ecuador. Brasil. Pero Brasil ya lo hemos nombrado. Bolivia. Guatemala. Perú. Bolivia. ¿Qué más? Honduras. Incluso hay gente de Madrid. Y de Sevilla, que es un mundo aparte. Porque tiene un color especial. Yo vengo de una iglesia muy parecida a la vuestra, donde tenemos 18 nacionalidades. Yo ya he contado aquí como 10, tampoco está tan lejos, ¿eh? Tenemos 18, no, a veces 20 nacionalidades, tenemos gente de toda Latinoamérica, tenemos gente de algunos países de Europa, tenemos incluso alguna persona de Asia, y hasta incluso tenemos españoles, incluso. ¿Y sabéis qué? Nos llevamos bien. A veces nos visita gente en la iglesia y nos pregunta que ve caras distintas y colores de piel, porque también tenemos africanos negros, y dicen, sois gente muy diversa. Y digo, sí, y les cuento lo que os acabo de contar, somos 18 países, o 19 veces. Y veo que estáis contentos de estar juntos. Esto nos lo cuenta gente no creyente, claro. Y eso me da pie a mí a explicar el Evangelio. Porque, ¿sabes una cosa? Al margen de donde vengas y donde hayas nacido y el país que te vio nacer, lo más importante de tu vida no es que seas hoy boliviano, brasileño, ecuatoriano o español o hasta sevillana. Lo más importante es que eres hijo de Dios y, por tanto, de un reino distinto, de una ciudadanía distinta a la que estás encaminándote cada día que pasa. Cada día que pasa te acerca más a un reino que no te puedes ahora mismo ni imaginar. Vuestro futuro pastor, yo hablo de profecía ya, vuestro futuro pastor me ha presentado como el secretario general de la Unión Evangélica Bautista de España. Menudo tramo de frase, ¿no? Bueno, todo eso es cierto, pero yo quisiera en esta mañana presentarme también con vosotros como hermano en Cristo y como seguidor de Jesús. Y me gustaría que en esta mañana, antes de que yo empiece a hablar, le digas a la persona que está a tu lado, soy seguidor de Jesús, eres seguidora o seguidor de Jesús, díselo. A lo mejor no lo ha oído nunca. ¿Sí? ¿Lo habías oído antes? ¿Te sonaba que el de al lado tuyo era seguidor de Jesús? ¿O es una novedad? Somos el pueblo de Dios, por encima de culturas, por encima de fronteras, de razas, de colores de piel, aunque aquí casi todos sois de color blanco. Bueno, perdona la miopía, hermano, perdona la miopía. Casi, dicho casi todos. Pero da igual que seas de otro color, ¿qué importa? Eres más exótico, más único. En esta mañana quisiera daros una pincelada muy breve de las iglesias a las que pertenecemos y que esta iglesia también, de Moratalaz, también pertenece. Y voy a ser muy breve en este tema porque también quisiera abrir la palabra del Señor. La iglesia de Moratalaz, Encuentro con Dios, pertenece, junto con muchas más iglesias, a una unión, a un conjunto de iglesias en todo el país, en todo el territorio español, que forman una gran familia. Cuando te conviertes, cuando aceptas a Jesús, tu salvación es personal. Jesús habla contigo de una forma personal que cada uno de nosotros contaríamos distinta, pero veríais que al final serían todas muy parecidas. Uno el Señor le habló en la radio, ¿alguno habría aquí? ¿Alguno le habló en lo alto de un monte? A lo mejor con un amigo que le explicó algo, o una amiga, o alguien que encontró en sus manos por casualidad una Biblia y la abrió y se enfrentó al texto bíblico solo. He conocido casos de todo tipo. El Señor habla de diversas formas, pero básicamente lo utiliza a través de la palabra del Señor. Pues esa experiencia de conversión es personal, es única, es intransferible, como la tarjeta Visa, solo es para ti. Pero la palabra también enseña que la fe no está diseñada para vivirla en soledad. Estamos creados para vivirla en comunidad. Somos seres sociales. Dios nos creó como seres sociales. De hecho, Adán, ya Dios se dio cuenta de que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y debemos vivir nuestra fe con iglesia, con fraternidad, con cuerpo de Cristo, y a la vez como iglesia autónoma o como iglesia propia, con otras iglesias con las que poder tener relación, fraternidad, aprender unos de otros, ser corregidos unos por otros y avanzar el reino de Dios juntos. Así que me gustaría que vierais brevemente lo que es nuestra página web y algunos de nuestros datos. No es mi objetivo que aprendáis hoy números ni matemáticas, pero sí algunos datos. Nuestro lema principal e histórico de la Unión Evangélica Bautista es el que veis, el texto de un Señor, una fe, un bautismo. Y algunos números que quiero contaros. Tenemos 96, ya son 98 en realidad, años de historia. En el año 2022, eso está ahí, en la esquina, según se coge el autobús, pues a la esquina. El año 22, hasta llegar, cumpliremos el centenario. 100 años de historia. Se dice pronto, pero solo vas a vivirlo esta vez. Bueno, creo. Al menos yo. Yo creo que solo lo voy a vivir una vez. El siguiente no me parece que estaré aquí. Me parece. Pero es una oportunidad que tendremos histórica de vivir juntos un centenario de iglesias juntas, 100 años. Somos 213 pastores que pastoreamos estas iglesias, que son 184 iglesias. 213 pastores y pastoras, tenemos unas 30 y tantas pastoras en nuestra unión de iglesias. Y mal contados, porque no sabemos mucho de matemáticas, pero mal contados, 11.500 miembros aproximadamente conforman la Unión Evangélica Bautista de España. Alrededor de todo el territorio nacional, como digo, unas 180 y tantas, 183, 184 iglesias, y que más o menos alcanzarían, si bajas abajo un poquito más abajo, veréis que tenemos un mapa, no sé si lo puedes llegar, vas abajo, ahí clica en el mapa, y ahí veis el mapa de España y los puntos azules donde tenemos presencia con nuestras iglesias de Hueve. No alcanzamos, ya lo vais a ver enseguida, todo el mapa de todo el territorio español, pero hay lugares donde hay mucha presencia, y precisamente uno de los lugares de España donde hay más presencia de iglesias bautistas es precisamente en la Comunidad de Madrid. Es uno de los lugares, cuando el mapa se abra, si se abre, si no lo veis en casa, veréis que hay un montón de puntos azules. Ana, ¿cuántas son? ¿30 iglesias? ¿30 y tantas? ¿30 y pocas iglesias en la Comunidad de Madrid? Por lo tanto, es uno de los lugares donde hay más presencia de iglesias evangélicas bautistas, pero también hay en el Levante, especialmente el otro punto focal más importante sería la costa mediterránea, desde Cataluña, Valencia hasta Murcia, y luego otros puntos también importantes, Andalucía y algunos puntos del norte. Nos quedan muchos lugares aún. Tenemos casi 100 años de historia, y hace casi 100 años un grupo de hombres y mujeres, unos 12, 15 hombres y mujeres líderes de esas tantas iglesias, decidieron unirse, porque cada uno estaba en su iglesia, en su ámbito, en su ciudad, y decidieron, ahí lo veis, amplíalo si puedes un poquitito, no tanto, un poquito menos, pero ahí veis los puntos azules mucho más claros y los focos de presencia, pero también veréis lo otro, los focos de ausencia, que son los que me preocupan. Después de 100 años, se confabularon esos 12, 15 hombres y líderes de iglesias para un lema que les iba a guiar con dos objetivos que ahora voy a enseguida a presentaros, y luego al final hago examen, así que acordaos y tomad nota. Dos principales objetivos: ganar España para Cristo, fue el objetivo primario, y con él plantar iglesias en todo el territorio nacional. Eso fue el objetivo primario que movió a esas iglesias a unirse y a no vivir en individualidad, sino a unirse para vivir en familia. Y el segundo objetivo, que era consecuencia del primero, vamos a plantar iglesias en toda España, vamos a plantar iglesias en cada provincia, por lo tanto vamos a necesitar hombres y mujeres que nos ayuden a pastorear esas iglesias. Así que el segundo objetivo fue inmediato al primero, plantar un lugar, un edificio, un espacio físico donde formar, un centro de formación teológica. Ese centro de formación teológica fue inmediato a esa primera reunión de formación de proyecto misionero, que fue la creación de lo que nosotros llamamos durante casi 90 años nuestro Seminario Teológico Bautista, que empezó en Barcelona y que unos años después se trasladó a Alcobendas. ¿Os suena Alcobendas, verdad? y donde está hasta ahora y donde cumple ahí casi un montón de años y que está a punto también de cumplir el centenario, como el resto de la Unión. Así que los dos objetivos primarios que movieron a esos hombres iniciales a unirse y a trabajar juntos fueron, primero, el extenderse y plantar iglesias, es decir, objetivo misionero. Y el segundo, formar líderes, es decir, una visión, un objetivo educativo, formativo para el liderazgo. Ese objetivo o esos dos objetivos nos han acompañado durante un siglo. Pero ahora, cuando acaba el siglo, o cuando estamos llegando al final, uno evalúa y mira el mapa y dice, hombre, de tener 12 a tener 184, uno podría verlo como un cierto grado de avance. Y si habláramos en términos seculares, diríamos de éxito. Pero si miras el mapa, verás que aún siguen habiendo muchos, muchos territorios en blanco. Y de hecho, España, que tiene 50 provincias, tiene aún a día de hoy 12 provincias enteras sin ninguna iglesia bautista, ni siquiera en la ciudad capital. Con lo cual ese es un reto que 100 años después nos sigue mostrando que todo aún está por hacer, o que mucho aún está por hacer. Nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos hicieron un trabajo espectacular en circunstancias difíciles. Ten en cuenta que la UEBE se configuró en el año 22. Para los que vivís en España o habéis nacido aquí, sabéis que es una época muy convulsa de nuestra historia. Una época donde hubo república, donde hubo monarquía, donde hubo dictadura y donde al final acabó viniendo guerra civil. Momentos muy convulsos. Era difícil ser evangélico en esos tiempos. Si lo es ahora, en aquel tiempo ni te cuento. Tengo gente en mi iglesia de esa época que se escondían debajo de la cama cuando entraba la policía a registrar su casa. Gente que aún está viva me lo cuenta. Tiempos muy difíciles. Pero nosotros aún ahora, con la herencia que tenemos 100 años después, aún tenemos 12 provincias enteras que no hemos llegado. Así que ese es el reto que tenemos para este fin de centenario. El alcanzar por lo menos esas 12 capitales, por lo menos, donde no tenemos iglesia y donde tenemos la inquietud y la preocupación de alcanzar el sueño de nuestros abuelos. Ese sueño de poder tener presencia, testimonio, luz, sal a todo nuestro país. ¿Hay trabajo? Claro que hay trabajo. ¿Hace falta pastores? Ni te cuento. Tenemos ahora aproximadamente como unas 12 iglesias. De esas 184 que he visto al principio, tenemos unas 12 sin pastor. Sin pastor ni pastora. Están ahora mismo preocupados, inquietos, orando. Bueno, creo que como vosotros, se puede identificar mucho con vuestra realidad. Y ahí tenemos necesidad de seguir formando a hombres y mujeres en nuestro seminario, que ahora es Facultad de Teología, que le da mucho más responsabilidad académica. Y seguimos necesitando hombres y mujeres para empezar a comenzar iglesias en todos esos lugares que os he nombrado. La Unión Evangélica Bautista de España es un conglomerado de fraternidad. Es una unidad, un proyecto común, probablemente uno de los proyectos históricos más antiguos de nuestra España evangélica. Tenemos casi 100 años, no todas las denominaciones de España tienen 100 años, y bebemos de los orígenes teológicos de la Reforma. Somos una agrupación de iglesias que nos definimos especialmente como bautistas, pero también como iglesias protestantes, como iglesias que derivamos básicamente del tronco común del protestantismo histórico de Europa, que tiene 4 siglos, por lo menos, o casi 5 siglos de historia. De ahí venimos, de ahí descendemos, cada uno evidentemente con sus particularidades. Y ahí queremos seguir, ahí queremos trabajar y ahí queremos contar también, por supuesto, con la Iglesia de Moratalaz. Ahí queremos contar con vosotros en este proyecto Unidos. 98 años de historia, 184 iglesias, más de 200 pastores y pastoras, pero como os he dicho antes, también 12 capitales sin testimonio evangélico. Así que hay trabajo. Nos quedan cosas por hacer. No hay que vanagloriarse, no hay que caer en la nostalgia, no hay que mirar demasiado al retrovisor, no hay que mirar demasiado atrás, a no ser si es para coger impulso. No demasiado mirar atrás, porque adelante hay mucho trabajo que todos estamos llamados a hacer. De la nacionalidad que seas, del país que hayas visto o donde hayan visto nacer, del continente donde hayas nacido, ahora mismo no tiene importancia. Porque si estás aquí, permíteme que te diga algo que les digo a los hermanos inmigrantes de mi iglesia. Si estás aquí, no es por casualidad. Si estás en España, si dejaste Brasil, si dejaste Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, ahora me dejaré algún nombre y se enfadará alguien. Venezuela, ¿ves? Ya se han enfadado los venezolanos. Si vienes de donde vengas, viniste aquí con un propósito que ahora mismo vas descubriendo. Cuando venías quizá no lo conocías. Muchos de los inmigrantes vinieron para mejorar su calidad de vida. Muchos vinieron para mejorar y encontrar un trabajo, una dignidad laboral, o incluso algunos para estudiar, algunos para escapar de ciertas circunstancias de sus países. Pues todo eso Dios lo ha usado para que ahora seas un misionero en España, en Madrid, en este barrio y en esta iglesia. Por eso quiero que cambies el chip y visualices tu realidad a día de hoy distinta. No viniste por trabajo, eso creías. No viniste solamente para escapar de la situación política de tu país, eso creías cuando subiste al avión. No viniste solamente para hacer un máster o un doctorado o unos estudios, eso creías. Dios te ha traído aquí y Dios te va a usar aquí para ayudarnos a que ese mapa se llene de puntos azules, para que se llene de iglesias. Y quién sabe si Dios te va a usar a ti o a ti o a ti para que seas la herramienta que Dios necesita para usar en este momento, en este tiempo y en esta generación. Y contamos contigo, contigo a nivel individual y con la Iglesia de Moratalaz, para que este proyecto de extensión del Evangelio y del Reino en España esté involucrado contigo. La Unión Evangélica Bautista es una herramienta al servicio de las iglesias, no está por encima. Nunca hemos entendido, nunca hemos diseñado nuestra unión como una jerarquía piramidal donde unos están arriba y otros están abajo en su barrio. No, olvídate de eso. Somos una estructura totalmente horizontal donde yo soy igual que tú. Donde cualquier pastor de otra de esas iglesias es igual que cualquiera de ti y también evidentemente cualquiera igual a tu pastor. Somos todos, perdóname que te lo diga, pero todos somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. ¿Hay alguien que pueda añadir algo a eso? No puedes añadir nada. Soy lo que soy, decía Pablo, por la gracia de Dios. No soy ni mejor ni peor. Bueno, el apóstol Pablo decía que era el último, que era el abortivo, que no entendía ni por qué Dios le había alcanzado ni por qué Dios le había perdonado. Yo tampoco lo entiendo, porque Dios me ha perdonado a mí y por qué te ha perdonado a ti. Pero estás bajo la gracia. Estás bajo el amparo de la protección de la gracia de Dios. No te preguntes por qué, disfrútalo. No te preguntes, no te rompas la cabeza, porque no vas a encontrar la respuesta. Simplemente acepta el regalo y goza el regalo. Si te regalo un coche, no te empieces a darle vueltas al del coche por qué lo tengo. Úsalo y circula. Si te regalo una bicicleta, no le estés contando los radios de la rueda. Usa la bicicleta y circula. Y como todo regalo, usa tu gracia, la gracia de Dios, para bendecir a otros, para extender el mensaje de Jesús a otros, para que tu iglesia sea de testimonio en Moratalaz y evidentemente en cualquier lugar otro donde Dios te lleve. La web está a tu servicio, a la iglesia de Moratalaz, para serviros. Tenemos ministerios para vuestra disponibilidad de todo, diversa consideración. Tenemos un ministerio de evangelismo y misiones que trabaja para que ese país se llene de puntos azules. Trabajamos también fuera de España, tenemos un ministerio de misiones internacionales donde tenemos obra misionera histórica como buque insignia en Guinea Ecuatorial, el único país de África que habla aún hoy español, el único país de África, pero también tenemos obra misionera en Mozambique, al otro lado del continente africano, y estamos soñando, ilusionados, cuando Dios lo quiera, pero ilusionados por empezar obra en el norte de África. Y seguramente que cuando digo el norte de África ya entendéis que no estoy hablando del África negra, sino del África islámica, que es el reto más cercano que tenemos al lado de España. Tenemos misiones internacionales lejos, misiones nacionales muy cerca. Tenemos un Ministerio de Educación, el META, Ministerio de Educación, Teología y Adoración, cuyo buque insignia es nuestra Facultad de Teología. Tenemos un Ministerio de Obra Social, que ayuda a las iglesias para desarrollar proyectos de labor social en su barrio, pero también a la vez, si así lo prevé, para hacer nuevos proyectos y con nuevas ilusiones, también para atender desgracias, catástrofes y cosas y cataclismos que a veces suceden. Tenemos un ministerio que se llama MID, Ministerio de Iglesias en Desarrollo, para ayudar a iglesias que son pequeñas, que están sufriendo mucho para permanecer abiertas. Este ministerio está para ayudarlas a que continúen y no cierren. Tenemos un colegio pastoral para que nuestros pastores y los vuestros también se integren, se sientan apoyados, se sientan guiados, también si hace falta, se sientan enseñados y se sientan evidentemente en familia. Y tenemos un montón de ministerios, evidentemente hasta 8 o 9, el de mujeres, el de jóvenes, el de pastores, el de mayordomía, Alguno quizás me olvidaré. Pero tenemos todo un montón de ministerios que están a vuestra disposición. ¿Cómo se sostienen, cómo existen esos ministerios que sirven a la Iglesia? Solamente tenemos un método y una manera de canalizar ese esfuerzo a nivel económico. Y es a través de un plan que llamamos el plan cooperativo. Esas 184 iglesias que os he citado antes, incluyendo la de Moratalaz, aportan un 10% de su presupuesto anual. Es un diezmo de sus ingresos. Y ese diezmo, unido a todos los diezmos de todas las iglesias de España, permiten que esos ministerios, como he visto al principio, muy misioneros y muy educativos, tienen que ver mucho con los que se plantearon hace 100 años nuestros fundadores, plantar iglesias, formar líderes, siguen siendo prioridades. Ese plan cooperativo sirve para financiar esos proyectos que queremos, si Dios lo permite, que duren muchos años. Así que estamos a vuestra disposición, como he dicho al principio, para ayudaros, para serviros, para en lo que podamos orientar. Quizás no haya ninguna falta de orientar en absoluto, pero ayudar a impulsar vuestras ideas, vuestros sueños. Y como UEBE, como Unión Evangélica Bautista de España, somos una organización, como digo, que está para servir a las iglesias, no las iglesias para servir a la UEBE. Así que ese concepto quiero que lo tengáis totalmente asumido, totalmente claro. Y que el Señor os bendiga mucho como iglesia, que el Señor os bendiga mucho a nivel familiar en vuestros hogares, que el Señor bendiga las decisiones que tengáis que tomar dentro de unas horas, que sean acertadas, que sean las más sabias, que sean guiadas por el Espíritu Santo, que las toméis con decisión de futuro, con luces largas, no pensando para hoy, sino pensando para el futuro inmediato de la iglesia, pensando con visión, con ilusión, con pasión. Y de pasión quería hablaros en esta mañana, y me gustaría que me acompañarais y abrierais vuestras Biblias. ¿Habéis traído vuestra Biblia a la iglesia? ¿Quién ha traído la Biblia a la iglesia y lo puede demostrar? Porque cada vez me encuentro en las iglesias que hay menos Biblias. Y me enseñan móviles. Y me enseñan plataformas y iPads y pantallas, pero veo poco papel. Bueno, pues abrid vuestra Biblia o vuestra pantalla en Marcos capítulo 14. Quisiera que me acompañarais a un texto que espero que sea de bendición para vosotros en esta mañana, como lo ha sido para mí al reflexionar en él. Marcos 14 es un capítulo muy curioso, un capítulo sorprendente del Evangelio, porque en él vais a encontrar una sorpresa o un contraste inesperado. Si vas a Marcos 14, vas a encontrar en el contexto, capítulo 13, capítulo 12, capítulo 11, que estamos en la Semana Santa, o lo que la tradición católica nos ha enseñado como la Semana de Pascua, o la Semana de Pasión, o la Semana Santa. El capítulo, si te vas al 11, verás cómo Jesús pues está entrando en Jerusalén de forma triunfal, en el 11. Entra de una forma espectacular, le reciben como el hijo de David, le echan las... ¿Qué le echaron, por cierto, a los pies? Mantos, ¿y qué más? Y cortaron hojas de palmera, palmas, eran símbolos de reconocimiento real, de reconocimiento de alguien que venía evidentemente con un poder y una autoridad. Y así que el domingo de Ramos, como lo solemos llamar, es un domingo muy triunfal, pero dura muy poco. Porque enseguida que pasas el capítulo 11 al 12, verás que la historia cambia radicalmente. Y Marcos, que es un evangelista joven, un evangelista muy dinámico, y es el más corto de los cuatro evangelistas, más corto me refiero en el texto, que es el más breve, mejor dicho, el más breve. Luego hay gente que interpreta cosas que no he dicho. El más breve. También era un joven que escribía muy rápido. Casi, casi él escribía como yo predicando. Y entonces se saltan muchas cosas y solo escoge las que le parecen más urgentes para comunicar. Pero si lees el capítulo 11 y saltas al 12, verás que de la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús se pasará a un momento muy sorprendente de confrontación, a un contexto de agresividad verbal inmediata. Porque después de esa entrada triunfal, Jesús se va a dedicar a denunciar en el templo a los sacerdotes por sus abusos. Si pasas capítulo, vas a encontrar parábolas de Jesús contra los líderes, históricamente líderes poderosos, los líderes de Israel. Si pasas página o capítulo o pantalla, verás que Jesús se va a dedicar a denunciar la hipocresía de los escribas. Es que se está metiendo con todo el mundo. ¿Y eso es normal? Acaba anunciando, en el capítulo 13, ya casi el 14, la destrucción del templo. Y nadie le entiende. Ni siquiera le entienden sus propios discípulos. Está hablando de que este templo se va a destruir y en 3 días lo reedificaré. La gente piensa que está loco porque está pensando que está hablando del templo de Salomón. El símbolo histórico de la religión hebrea, el icono de la fe judía. ¿Quién va a destruir este templo? Este templo es indestructible. Es el templo de Salomón. ¿Y tú te crees que aunque lo destruyeran en 3 días lo levantarías? Como todos sabéis, no está hablando del templo de Salomón ni de ningún edificio arquitectónico. Está hablando de su cuerpo. Que sí es cierto que va a ser destruido en 3 días. Solo faltan 3 días para que pase esto. Y en 3 días después, o 2 días y medio, va a ser levantado y resucitado. El desafío que Jesús implementa en estos capítulos es sorprendente y mi lectura personal creo que intencionado. En mi opinión, Jesús se dedica a provocar a todo el mundo. Creo que en mi intención personal o en mi lectura personal, creo que participa de una aceleración de su muerte. Porque los que le escuchan han llegado a un límite de soportarle que ya no tiene techo, que ya ha superado el techo. Porque el desafío de Jesús a las autoridades se ha vuelto insoportable y la confrontación inaguantable. Así que nos dice Marcos en el capítulo 14, en el versículo 1, que 2 días después era la Pascua, por lo cual estamos a la mitad de la semana de Pasión, ya ha pasado el domingo de Ramos, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, fíjate en esto, buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Los latinos tienen una frase que a lo mejor alguno conocéis, alea jacta est. ¿Alguien lo sabe lo que significa? La suerte está echada. Buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. La decisión está tomada. Lo que no han decidido es cuándo. Dice el versículo inmediato, dice, y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Es decir, no está claro cuándo, la agenda no está definida, ni el día ni la hora, ni exactamente el método, pero sí está claro que la muerte de Jesús en sus mentes está decidida. Porque Jesús les ha provocado hasta el extremo. Y hasta esta última semana, hasta límites insospechados. Y entonces ahora entramos en la historia donde yo quiero llevaros en esta mañana, justamente a partir del versículo 3. Nos dice la historia que Jesús, en ese momento de confrontación, de agresividad pública, de agresividad verbal, de agresividad de todos los modos y formas, seguramente emocional también, nos dice que en el versículo 3, que él, estando en Betania, un lugar que la historia del Evangelio debemos conocer, que es importante en la vida y en la biografía de Jesús. Es un pequeño pueblo, una pequeña aldea a las afueras de Jerusalén, sin ninguna importancia turística. Los circuitos turísticos que van a Israel no van a Betania, porque allí no hay nada que visitar. Es un pueblo muy discreto. Pero Jesús sí iba a Betania, y ahora vamos a ver por qué iba. Vamos a leer el texto completo. Dice, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y si cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, en Moratalaz también, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Estamos en Betania, versículo 3, en la casa de un tal Simón, que el texto de Marcos, recordad que es un autor que escribe muy rápido y que no añade demasiados detalles innecesarios en su perspectiva, le llama a la casa de Simón el leproso. Permitidme una sublectura. Es muy improbable que Jesús estuviera en la casa de un leproso enfermo, de verdad, porque probablemente, más que probablemente, este hombre estaría curado. Un leproso de verdad no recibiría gente en su casa para comer. ¿Quién iría a comer a la casa de un leproso? si la ley judía prohibía ni siquiera el acercamiento y el contacto. Un leproso tenía que ir por la calle con una campanilla, avisando para que la gente pudiera huir de él. Por lo tanto, es improbable que Jesús y sus 12 discípulos, que eran discípulos pero no tontos, improbable que entraran a la casa de un Simón enfermo de lepra. Pero podemos especular por un momento y pensar, ¿y si este hombre era leproso? ¿Y si este hombre fue uno de los tantos leprosos que Jesús curó en su biografía? ¿Recordáis que Jesús curó a paralíticos? ¿Que curó a ciegos? ¿Que curó a mujeres con problemas de flujo? ¿Que curó...? Ahora no me acuerdo, a ver si os ayuda. Por lo menos curó a un montón de leprosos. ¿Cuántos? ¿Cómo lo sabía? 10. Y muy pocos de esos 10 lo agradecieron. Tantos que casi ninguno. ¿Cuántos? Muy bien. Estáis súper enseñados en esta iglesia, ¿eh? El pastor ha hecho un gran trabajo. 10 leprosos por lo menos se curaron y solo uno volvió atrás para dar las gracias, pero esa es la escena, hay más. O sea que hay muchos más leprosos en la historia bíblica. ¿Por qué no pensar que este fuera uno de ellos? Es probable, no especulamos tanto. La cuestión es que está en su casa Jesús. Le recibe y dice el texto bíblico que está en la mesa. Y ahí, sentados a la mesa, él con sus discípulos, está haciendo lo correcto, ¿no? Si creemos que fue un leproso curado y viene Jesús a su casa, el hombre le saca sus mejores comidas. Hace de buen hospitalario. Si Jesús viniera a tu casa hoy, ¿te has planteado alguna vez que viniera a tu piso? Ya temblarías de pensarlo, ¿no? Si Jesús viniera hoy a tu casa, a tu humilde morada, ¿qué harías? Bueno, probablemente le cocinarías el mejor plato que tengas de tu gastronomía de tu país y le agasajarías lo mejor que sabrías, porque está delante de ti alguien muy importante, ¿verdad? Eso es lo que hace Simón. Le recibe en casa, le prepara una mesa, un banquete, y no está mal. Digamos que yo diría que es políticamente correcto. Hace lo que puede en ese momento. Pero en esa escena se añade una mujer que nuestro amigo Marcos va a dejar anónima. Y este es un problema y que yo quiero intentar hoy resolver. Porque el anonimato de esta mujer nos complica, pero saber su nombre nos ayuda mucho. Pero Marcos la deja anónima. Ya os he dicho antes que no lo cuenta todo. Y nos dice el texto que en ese momento, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, que no tuvo ningún problema. Añade, dice el texto, que tenía mucho precio. Luego hemos sabido enseguida que tenía un precio muy elevado. Y lo quebró y se lo derramó sobre su cabeza, ungiéndole con ese perfume. Simón había ofrecido su casa, Simón había ofrecido su cocina, su comedor, su hospitalidad. Está muy bien. Llegó a hacer lo que creía correcto, pero Marta le deja en evidencia. Perdón, esta mujer anónima le deja en evidencia. Porque lo que ella hace no es normal. Bueno, no lo sé si es normal en vuestras casas, pero en la mía no. Esta mujer, dice el texto, que entregó una posesión tremendamente valiosa. Enseguida, en la historia bíblica, el tesorero del grupo ya ha hecho cálculos y ha dicho enseguida el mínimo precio que se podía aplicar, 300 denarios, 300 días de trabajo, el equivalente aproximadamente a 10 meses de un año de trabajo. Yo no sé cuál es tu salario, voy a imaginar que eres mileurista. Algunos me dicen, hombre, pastor, ojalá fuera mileurista, pero vamos a creer que eres mileurista y multiplico eso por 10 meses y ese frasco de perfume podría costar 10.000 euros. ¿10.000 euros? ¿Has salido alguna vez a la calle con 10.000 euros en el bolsillo? Si lo haces, avísame, a que yo te acompañe. Pero la gente no va por la vida con 10.000 euros en un frasco de perfume en el bolsillo. Y esta mujer, cuando lo vio y se presentó delante de Jesús, ahí que tenía probablemente pues el objeto de su coquetería, ¿no? Incluso yo apunto que probablemente tendría incluso ahí su seguridad social. Sí, porque en esos tiempos no había seguridad social. O su hucha, su garantía de futuro, su plan de pensiones. 10.000 euros son dinero. No tuvo ningún problema y ningún empacho en abrirlo, romper el frasco y derramarlo todo sobre Jesús. Nos narra la historia bíblica en otros evangelistas que toda la casa, claro, cómo no, toda la casa acabó perfumada. No sé si lo hacéis vosotras, pero mi mujer no hace estas cosas. Mi mujer es catalana. Para los que no habéis nacido aquí, os costará más de entenderlo ahora. Pero su marido, que también es catalán, bueno, nadie es perfecto, no me mira así. Su marido, que es catalán, le regala una vez al año un bote de perfume de estos un poco carillos. Estos de, no se puede decir marcas aquí. Bueno, de esos de Ponche y Cabaña, ¿eh? Y le regala el bote para que lo aproveche durante todo el año. Entonces se pone una gotita aquí y otra gotita aquí y con eso va al culto. Bueno, alguna mujer hará lo mismo, ¿no? Aquí, parecido. ¿Tú te imaginas que mi mujer un día por la mañana, levantándose para ir al culto, decidiera tomar el frasco y tirárselo todo encima? Hombre, oler, olería. No solo ella, el barrio. Oler, olería. Y la gente, tengo seguro que un montón de hombres se girarían. Pero vamos, mi mujer y su marido tendríamos un problema matrimonial. Además, de camino a la iglesia. ¿Nunca habéis tenido un problema matrimonial de camino a la iglesia? ¿Nunca? Bueno, ya lo descubriréis, qué divertido es eso. De ir al culto peleándose. Dice, esto nunca pasa entre cristianos. Bueno, en mi casa sí. Entonces tendríamos un problema matrimonial. Mi mujer, yo tendría un enfrentamiento con ella porque lo que habría hecho lo tacharía de, bueno, de cosa rara. Vamos a dejarlo suave. Eso es lo que hace esta mujer. Esta mujer hace un uso del perfume totalmente irracional. ¿Irracional os gusta la palabra? ¿Tenéis alguna otra? ¿A otra sinónima? ¿Extravagante? ¿Raro? ¿Un uso insólito? ¿Un uso impropio? ¿Tenéis algún otro más bonito? Estrafalario, muy bien. ¿Tenéis alguna palabra más dura? ¿Absurdo? ¿Alguno puede subir el listón? Ya entramos en palabras que ya serían un poco soeces, ¿no? Ilógico, muy bien. Fuera de lo normal. Todo eso es verdad. ¿Y por qué hace eso? La gran pregunta. Hoy la estamos juzgando fácilmente, esta mujer anónima. Estamos diciendo que es extravagante, que es ilógica, exagerada, radical, extraña, ilógica. Pues hermanos y hermanas de Bonatalaz, hace eso porque delante tiene a Jesús. Solo eso es lo que explica la razón de su acto. Porque delante de ella tiene a Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el siervo sufriente prometido por Isaías, el Cordero de Dios que quitaba, que quita y que quitará el pecado del mundo. Esta mujer lo entiende, lo tiene clarísimo. Y nos interesa mucho, ahora ya urge, saber quién es. Porque esta mujer no se reserva ni una gota para ella. Se acabó la coquetería, hermanas. Se acabó la gota aquí y aquí. Se acabó la hucha. Se acabó la seguridad social y el plan de pensiones. Lo tira todo. Estoy con vosotros. Irracional, extravagante e insólito. Yo estoy, os doy la razón en todo. Pero ahora nos urge ya saber de quién estamos hablando para entender una actitud tan extraña. Esta mujer tiene nombre, aunque Marcos se le olvide. Y tenemos que ubicarnos en el contexto histórico y el contexto del lugar. Estamos en Betania, pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén, donde Jesús se escapaba cuando tenía necesidad de descansar, porque en Betania tenía amigos. No solamente un leproso o un ex leproso, sino que había una familia de tres hermanos, que le recibían con un especial cariño y aprecio. Uno de ellos se llamaba Lázaro. Y tenía dos hermanas, Marta y María. Marta era una mujer muy hacendosa, muy dedicada a las cuestiones domésticas, que Jesús le reprende por ello. Y María, lo contrario, una mujer que ignoraba los temas de la lavandería y se preocupaba por escuchar a Jesús. Se ponía a sus pies. Y Jesús también la ensalzó por eso. Si pasáis capítulos aparte, uno de los tres hermanos, el varón, ha muerto. Jesús aparece a tiempo tarde. Quiero que entendáis esta frase. A tiempo tarde. Porque llega 3 días tarde. El muerto huele. Lo dice el texto bíblico, ¿eh? Ya huele. Pero no llega tarde, llega a tiempo. En el tiempo de Jesús. Y llega el tiempo de Jesús y le llama de la tumba, Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale, como si fuera algo normal. Y vuelve a la vida y es resucitado. Quizás vayáis un poco atando cabos si os digo que la persona que rompe este frasco de perfume es una de las dos hermanas de Lázaro. Y seguramente enseguida pensaréis en quién, porque era María. El resto de los evangelios te lo pueden confirmar, aunque Marcos no te lo cuente. Si entendemos esto, quizás podemos ubicar más el acto extravagante que acaba de acontecer. María está delante del Salvador de su hermano, del resucitador de su hermano, pero también es el hombre, el Hijo de Dios, que acaba de salvar sus vidas también a nivel espiritual. Por lo tanto, es una mujer en deuda con Jesús. ¿Hay alguna persona aquí en deuda con Jesús? No veo ninguna mano. Supongo que sí. Yo estoy en deuda con Jesús porque Jesús es la persona más importante de mi vida. Siempre le digo a mi mujer con una sonrisa, pero se lo digo, eres la segunda persona más importante de mi vida. Y le gusta oírlo. Porque no es la tercera, es la segunda. Pero no es la primera. Ella me dice lo mismo a mí, pues tú eres el segundo. Pues normal. Porque la primera persona en la vida de un cristiano es Jesús. ¿Quién ha cambiado tu vida? El Señor Jesús. Ningún hombre, ni tu padre, ni tu madre, tiene la importancia que tiene Jesús. Ni tus hermanos, ni tus hijos. Aunque las madres, este tema de los hijos lo llevan un poco mal. Pero aún Jesús es más importante que tus hijos. Aún. Y que tu marido. Ahora el marido luego me dará una hora. María está delante de Jesús e interpreta con claridad quién tiene delante y que no hay nada que se pueda escatimar, no hay nada que se tenga que reservar, no hay nada que pueda guardarse ante la gratitud extrema, desatada, apasionada que ella muestra para el Maestro. Y este es el núcleo de la historia que yo quería compartir esta mañana. Hermanos, podemos, hermanas, podemos y debemos copiar a María, copiar su pasión. Copiar su inquietud por servir al Maestro, por entregarle todo lo que esté en nuestra mano para bendecirle a él y a su obra. Si la historia terminara aquí, sería tan bonita, tan preciosa, tan romántica incluso, tan espiritual, y sería suficiente lección. Pero lamentablemente la historia tiene doble cara, como las monedas. Y hoy quería hablaros de las dos caras. Por un lado, la sorpresa que produce María, pero ahora os voy a llevar a otra sorpresa, para mí, aún peor, o aún más grave. Y nos dice el texto en el versículo 4, que cuando sucede esta escena, hubo algunos de los que estaban ahí, de los discípulos, recordad que estamos en una mesa, que estamos en la casa de Simón el leproso, es decir, estamos en la misma casa, Jesús, los discípulos, están ahí, son ellos. Y dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, es decir, se enfadaron. A ver, vais a ayudar con los palabras parecidas, con los sinónimos. Se enfadaron, se mosquearon, se molestaron. Qué amable, hermana. Hay más, ¿verdad? Bueno, pues las guardáis. Dice el texto, que es muy bonito, el de Reina Valera, se enojaron. ¿Era previsible que se enfadaran? ¿Es normal que se enfadaran con María? ¿Es de lógica que se enfadaran con María? Dice que se enfadaron dentro de sí y dijeron esta frase que es gloriosa. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Esta es el núcleo de la historia. Los discípulos creen que lo que María ha hecho es un error, que ha tirado al suelo algo muy valioso. Si lo sabemos, 300 denarios. Traducido a nuestra actualidad, pues esos 10.000 denarios. Y que lo que había hecho... Seguramente Judas está involucrado ahora en esta historia mucho. Lo que había hecho esta mujer era un gravísimo error. Un gravísimo error que era tanto como para llamarlo literalmente desperdicio. Muy triste esta frase. Dice el texto, el versículo 5, la compensación pseudoespiritual. Hombre, podía haberse vendido por más de 300 denarios, 10.000 euros, y haberse dado a los pobres. Y dice el texto que murmuraban contra ella. En el original griego, me voy ahora a poner una medallita, en el original griego no dice murmuraban, dice resoplaban. ¿Alguna vez has resoplado? Hombre, no me digas que no, si eres padre y madre, o eres abuela y abuelo. Ya está bien lo que me está haciendo este niño. Ya está bien lo que me hace esta niña. Eso es resoplar. Estás mosqueado tanto que resoplas como los caballos. Pues los discípulos resoplaban contra María. Ese era el nivel de enfado al que habían llegado. María no nos dice nada más de ella, Marcos no nos la nombra más, no sabemos qué pasa con ella, solamente que los discípulos hacen una contrapropuesta. En lugar de tirar el dinero, en lugar de haberlo desperdiciado de esta manera, que caiga en el suelo y que solo sirva para ungir a Jesús, podríamos haber invertido en bolsas de comida. Tenemos mucha gente en el barrio Moratalaz que podríamos haber invertido el tiempo, el dinero y el esfuerzo para repartir alimentos, ¿sí o no? Sí, bueno, no me digáis que sí, pero yo digo que sí. En mi iglesia me dirían que sí. Tenemos 400 personas que atendemos en el barrio, por lo tanto me dirían todos, sí, pastor. ¿Es una respuesta espiritual? Lo parece. En realidad es una respuesta pseudo-espiritual. Porque cuando los discípulos están diciendo que en lugar de gastar el dinero en cubrir a Jesús y ungirle, hubiéramos podido invertirlo en comprar comida, es una respuesta que parece de Jesús, porque Jesús también dio de comer a miles de personas en diversas ocasiones. A una vez a 5.000, otra vez a 7.000, otra vez a 10.000. Es decir, esto va en la línea aparente de los principios de Jesús. Por eso es pseudo espiritual. Pero lo que está pasando es que entre líneas, hay que leer a veces los evangelios y la palabra de Dios entre líneas, lo que está diciendo este discípulo o los discípulos que se pusieron a resoplar es que Jesús no es merecedor de esta inversión. Jesús no merece tanto despilfarro, tanto desperdicio. Este nivel de adoración no es para Jesús. No debemos invertirlo para Él. Y ahí entramos en un terreno tremendamente peligroso y tremendamente duro para un cristiano o para una iglesia. Yo no sé si lo pasa en Moratalaz, lo que voy a contaros ahora pasa en mi iglesia. Así que no os sintáis aludidos, porque yo nunca he visitado antes vuestra iglesia y no conozco ninguno de vuestros casos. Pero en mi iglesia, cuando un nuevo hombre, joven, adulto, niño, joven, se convertía, y lo digo por experiencia porque yo también pasé por ahí, la gente de la iglesia me ponía la mano en el hombro y decían, ¡qué bien, qué bien! ¡Qué buena decisión has tomado! ¿Te felicitamos? ¿Hacéis lo mismo? Sí, espero que sí. ¿O no felicitáis a los convertidos? Hermanos. Pero al cabo de un tiempo, cuando ese chico o esa chica mostraba una excesiva preocupación por la obra, una excesiva pasión, una excesiva inquietud por alcanzar a los perdidos, por hacer cosas para la obra del Señor, venía siempre un hermano a tiempo que decía, cálmate, cálmate, ya se te pasará. Esto es el primer amor. Ah, también lo sabéis aquí. Y el chaval se ha quedado hundido. Porque decía, yo creía que seguir a Jesús era seguirle con todo. Pero a los 3 meses venía el diácono, el hermano, no era diácono, igual. El hermano de turno y le decía, cálmate, cálmate, que no es para tanto, que te queda mucho recorrido. Que la vida cristiana es una maratón. Así que dosifica las fuerzas. No suena esa historia, ¿no? Eso es porque no pasa aquí. Pero en la mía, en mi iglesia pasaba estas cosas. Hasta que yo como pastor el tema este lo cambiamos. Y empezamos a hablar y a felicitar y a animar a que los nuevos convertidos discipularan a los viejos. Que los nuevos convertidos enseñaran ética cristiana a los que llevaban 40 años en la iglesia calentando el banco. Porque eran los otros los que tenían que aprender de los nuevos. ¿Me seguís, verdad? Seguramente me estáis entendiendo. Esta historia es parecida. Los discípulos dicen, no, no, no, esto no hacía falta. No, no, era un desperdicio, era un despilfarro. Jesús no merece esta dedicación y este esfuerzo de intensidad y de pasión y de amor. Podríamos haber hecho otras cosas, podríamos haber hecho bolsas para los pobres. Sin embargo, Jesús, que se ha estado callado hasta este momento, ya en el versículo 6 interviene y dice, ¿por qué la molestáis? ¿Por qué os metéis con ella? Ha hecho una buena obra. La aprueba, la bendice. La suscribe. Siempre tendréis a los pobres. Si nunca nos va a faltar esa labor. Hasta el día de hoy se cumple la profecía de Jesús. Siempre los tendréis con vosotros. Y cuando queráis, si es verdad y es sincero vuestro deseo de servirles, podréis ayudarlos. Podréis hacerles bien. Pero a mí, no siempre me tendréis. ¿Recordáis la parábola del novio que mientras está el novio estamos de fiesta. Cuando el novio ya no está, ya vendrá el duelo. Pero mientras está el novio, no me vengas con lutos. Cuando está el novio hay fiesta. Ya lo lloraremos cuando no esté. Y Jesús está diciendo esto. ¿Ese es el tiempo de dolerse? ¿Ese es el tiempo de hacer bolsas de comida? No, ese es el tiempo de adorar al Maestro. El tiempo de reconocer que es el Hijo de Dios. Y eso María lo tiene clarísimo. Dice incluso algo de ella sorprendente, que es que ha sido un ejemplo de profecía, de inteligencia espiritual que los discípulos no han tenido. Y es que dice que esta mujer se ha anticipado a mi muerte. Es como si María fuera la última profeta. Porque María da la impresión en el texto, da la impresión de que sabe que Jesús va a morir. Y lo unge para la sepultura. Es impresionante. No sé si se puede leer literalmente el texto así, o lo estoy interpretando, pero da la impresión de que María sabía más que los discípulos. Sabía más que Pedro, y que Juan, y que Santiago. Y más que Judas, claro. Y dice el texto, esta mujer se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En cualquier lugar que se predique el Evangelio, esta mujer tendrá protagonismo. En cualquier lugar se hablará de ella, se contará todo lo que está hecho a mi favor y en su memoria. Yo diría que el termómetro de nuestro amor por Jesús, el termómetro de nuestra pasión por Jesús, es cuánto estamos dispuestos a entregarle. ¿Cuánto o qué estamos dispuestos a entregarle? Si tú preguntas a la gente, si te lo preguntara a ti ahora, ¿qué es lo más valioso de tu vida? No digo que me lo digas ahora en voz alta, pero piénsalo. ¿Qué es lo más valioso de tu vida? Hay gente, según la edad, hay gente que dirán, pues algo que tiene que ver con números, que acaba en ceros, ¿no? Una cuenta bancaria, una cifra económica. Más pequeña, seguramente el caso mayoritario, o más grande. Otros dirán, no, es un patrimonio, son paredes. Otros dirán, es una cosa que se mueve con ruedas. Yo no lo sé, cualquier cosa material puede ser lo más valioso para ti. Lástima que sea lo más valioso, pero cuando te mueras no te lo vas a llevar. Se lo van a quedar a tus hijos y lo van a vender. Pero bueno, no quería contártelo, pero ya te lo he dicho. Que sepas que no te lo vas a llevar. Si le preguntas a un empresario qué es lo más valioso de su preocupación, ¿sabéis qué es? El tiempo. El empresario dice que lo más valioso que tiene es el tiempo, porque el tiempo es oro. Si le preguntas a una chica de 18 años qué es lo más valioso de su vida, el noviete. O el chiquillo ese que la mira diferente. Y al revés, si le preguntas a él, pues la chica en la que ha puesto los ojos. Es normal. Si le preguntas a un universitario qué es lo más valioso de su vida, el dichoso título que quiere perseguir y conseguir después de 4 años. Normal. Y así cada uno tenemos unas prioridades distintas. A una madre, normalmente le preguntas y te dirá sus hijos. Y por ahí ahora quería explicarte una historia que tiene que ver con este texto bíblico. En una iglesia estaba predicando esta predicación, esta historia bíblica de esta María que entrega todo y que no retiene nada. Y cuando acabó la predicación, el pastor llamó a la iglesia y les dijo que pusieran en una cesta un compromiso para imitar a María y colocar en la cesta una nota con lo más valioso que cada uno de los miembros de la iglesia estaba dispuesto a poner para la obra de Dios. Yo no os lo voy a pedir. Pero en esa iglesia lo hicieron y cada hermano procedió a pasar adelante con una notita. Los diáconos abrieron los sobres, las bolsas, y empezaron a leer cosas que eran previsibles. Números, cifras, patrimonio, cosas con ruedas, ¿eh? ¿Me entendéis? Pero en uno de los sobres apareció una persona escrita que se llamaba Elena. Y el pastor no sabía de qué hablaba o de qué se refería esa nota, y con la nota pidió, ¿quién ha puesto esta hoja? ¿Quién ha escrito Elena? Y del fondo se levantó una mujer viuda, subrayo lo de viuda porque es importante, se levantó y dijo, he sido yo. Yo lo he puesto. ¿Quién es Elena? Le preguntó el pastor. Elena es mi hija. ¿Y por qué la has puesto en la cesta? Porque Elena es mi única hija y yo soy viuda, así que es mi única compañía, mi seguro de presente, mi seguro de futuro, mi cuidadora, la persona en la que descanso, en la que me apoyo, en la que me ayuda a ir a comprar. ¿Me entendéis, verdad? Y esta mujer dice, pero hoy he entendido que siendo Elena lo más valioso de mi vida, Elena no es mía. Los padres ya lo sabéis, ¿verdad? Sabéis que los hijos no son vuestros. Sabéis que un día se irán de casa, ¿no? Todos querríamos que se fueran a los 18, pero a veces van hasta los 40, pero se irán. Se irán. A veces hay que echar agua caliente para que se vayan. Pero créeme, no desfallezcas y ten fe. Se irá. Se irá. Aunque le tengas que empujar. Con lo cual, si se irán, ya no estarán bajo tu tutela y tu guía y tu protección personal cotidiana. Tomarán su camino. De hecho, tú también, perdona, hiciste lo mismo. Tú hiciste lo mismo algún día. Por lo tanto, esta mujer confesaba, Elena es lo más importante de mi vida, la necesito, me tiene que cuidar, pero hoy he entendido que no es mía. Hoy he entendido que siendo lo más valioso de mi vida, le pertenece al Señor. ¿Y sabéis qué pasaba con esa chiquilla? Elena llevaba 3 años hablando con su madre, diciéndole que quería ser misionera. ¿Y qué hacía la madre? Cristiana, asistente a los cultos, que cantaba, ¿eh? Cuando las canciones, cantaba y oraba y ofrendaba, le frenó durante 3 años a su hija su pasión misionera. ¿Por qué? No me dejes. Si eres misionera, te perderé. Más o menos tenía razón. Pero no quiero que seas misionera porque yo te perderé. Y el egoísmo superó las convicciones cristianas. Y esa mujer ese día se quebrantó y delante de la iglesia le dijo a todos, a la iglesia, al pastor, pongo como ofrenda a mi hija. Y le diría a mi hija que es libre de la esclavitud familiar a la que la he sometido y si ella quiere servir al Señor, que le sirva. Y si quiere llevarla a cualquier lugar, que se la lleve. Oraré por ella. Por supuesto, hacemos los padres eso todos los días. Aun cuando se van de casa, ¿verdad? Seguimos orando por ellos. Cuando os marchéis de casa, también orarán por vosotros. Y cedió en entregar a esa hija que no quería entregar y que por egoísmo quería retener. Esa mujer interpretó ese texto de María de esa manera. Lo más valioso es para el Señor, no para mí. Termino con una comparativa muy rápida. Veo en esta historia una comparación entre María y la primera persona de la Trinidad. Y me vais a entender, no hago una herejía. La primera persona de la Trinidad es el Padre. Y dice la palabra de Dios que el Padre no escatimó nada para nuestra salvación. ¿Lo recordáis? Esta mujer no escatimó nada para adorar a Jesús. Nada. Ni lo más valioso, ni 10.000 euros que tenía en el envase. El Padre no escatimó tampoco nada para que tu salvación fuera total, completa y definitiva. Y que nunca podrías perderla. En ambos casos, en el de María y en el Padre, hubo quebrantamiento. Hubo que romper el envase. Y sabéis que también hubo que romper el cuerpo de Jesús. En ambos casos también hay derramamiento de líquido. En un caso se derramó algo que se podía comprar y vender, pero en el otro caso se derramó la sangre de Jesús, un líquido incomparable e irrepetible. ¿Veis la comparación, verdad? En ambos casos hubo sacrificio, hubo entrega, hubo dolor. Y yo me pregunto para mí mismo, y os lo pregunto en esta mañana a la iglesia de Moratalaz, ¿y en tu vida cristiana qué hay? He conocido a muchos cristianos en mi propia iglesia que viven su vida cristiana con rutina dominical. Su vida cristiana creen que es ir al culto el domingo, incluso mirando el reloj. Aquí no lo hace nadie, pero en mi iglesia sí. Yo cuando predicaba había un hermano que hacía así. Y decía, hermano, pues ve a casa, si la puerta está abierta. Eso es rutina, eso es religión, eso no es pasión por Jesús. Y yo quiero animarte en esta mañana a que copies el modelo de esta mujer tan extravagante, tan insólita, tan rara, tan inédita, tan ilógica. Ya se me han olvidado los adjetivos. Tan especial. Pero yo quiero quedarme con uno, tan apasionada por Jesús, para que la copies y la apliques a tu vida personal. No sé si conoces un himno que yo cantaba de niño, no sé si lo cantáis aquí. Yo anhelo trabajar por el Señor, decía el himno, siempre hablando de su gracia y de su amor. Un himno que me quedó grabado y que marcó un poco también mi vida. Yo quiero animarte a que ansíes trabajar por el Señor, que ansíes servirle, que ansíes ser útil en su obra, que ansíes ponerle a sus pies todo lo que tienes e incluso lo más valioso. Y que en esa entrega se borre toda religiosidad, que en esa entrega se diluya toda rutina, que en esa entrega solo haya pasión. Y que interpretes que Jesús es merecedor de toda tu adoración, como hizo María. Es merecedor de todo tu frasco de perfume. Es merecedor de todo lo que tienes. Al fin y al cabo, todo lo que tienes no lo has ganado con el sudor de tu frente. Te lo ha dado el Señor. Tu trabajo, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu casa. Todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Si olvidas eso, tienes que volver a hacer otro discipulado. Con esto quiero terminar. Jesús es merecedor de nuestra adoración apasionada cada día. No solo el día de nuestra conversión o los primeros días de ese primer amor. No, no, ese primer amor tiene que acompañarnos toda la vida. Porque si no, nos volveremos tibios. Y ya sabéis lo que cuenta Apocalipsis cuando uno se vuelve tibio. Que lo vomitará de su boca. Yo no quiero que Jesús nos vomite nunca. Ni nada parecido. Y quiero animarte, y con eso termino, a que seas una persona apasionada por el Señor Jesús. Que recuerdes lo que ha hecho por tu vida. Que recuerdes que te rescató, como dice el Salmo 40, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y puso tus pies sobre peña, para que ahí, en la peña segura, pudieras contar esto a muchos, dice el Salmo 40, y muchos creerían. Ese es el objetivo de tu salvación. Ser salvo para que otros lo sepan y te sigan y te imiten. Así que quiero esta mañana que reflexiones sobre la calidad de tu vida cristiana, sobre la calidad de tu entrega y de tu sacrificio para el Señor. Jesús nunca jugó en la cruz. Jesús nunca se tomó tu salvación como un juego. Así que, hermanos, nosotros tampoco juguemos a seguir a Jesús. Que el Señor os bendiga.